Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, les damos la cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección de la ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura, con su máxima autoridad, Alejandrina Reyes, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles y Marta Rondón. Buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes. Y en la producción general del programa, nuestra productora estrella, Fabiola Cecín, en la preproducción, Sorayita Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Adianés Gutiérrez, y quien les habla, Laura Ascensión. Como siempre, su participación es importante para nosotros, por eso los invitamos a hacer uso de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, por Instagram, arroba Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnb.gov.be. Así es, y bueno, y hoy contaremos sobre el tercer encuentro de El Libro, la Lectura y la Escritura como constructores de la entidad patrimonial, el cual realiza la Biblioteca Nacional anualmente. Este tercer encuentro, bueno, se realizará el próximo miércoles 20 hasta el viernes 22 de septiembre. Para este tema, hoy contaremos con nuestra compañera querida Isneida Riverol, integrante del comité organizador, que nos ayudará a conocer más acerca de este tema. ¿Cómo estás, Isneida? Hola, buenas tardes. Así es, este encuentro de saberes es promovido, como ya lo sabemos, por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, que lleva como objetivo de habilitar espacios académicos para la producción del pensamiento crítico. El evento contará con el reconocimiento académico del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, Instituto Pedagógico de Caracas IPC, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, cuyos investigadores y docentes acompañarán a los especialistas de la Biblioteca Nacional. Por lo que el comité académico está conformado por el profesor Sadi Loaiza, director ejecutivo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios Bibliotecas, la antropóloga Rebeca Cuenca, la doctora Isneida Riverol, el profesor y magíster Antonio Castro y el licenciado Franklin Ávila. Bueno, y dentro de los objetivos planteados por el comité académico se encuentra el promover el reconocimiento de la escritura, la lectura, el libro y el archivo. Estos como elementos patrimoniales para preservar nuestra identidad y fomentar su apropiación social. Así es, y además de incentivar la producción escrita como medio de registro del pensamiento y el lenguaje, así como la oralidad, la historia local y las tradiciones. Esta acción se convertirá en instrumento para compartir y transformar el conocimiento, generando pensamiento crítico, impulsando al libro como soporte ideal de la lectura a través de las colecciones de la institución. Buenísimo, interesantísimo. Bueno, disfrutemos de este tema musical y ya regresamos con mucho más de la Biblioteca Viva, el frutero de Dimensión Latina. Disfruten. Como labios de mujer. Cubana y de Oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llena de aromas y saturada de miel. Cubana y de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney. Acerca del tercer encuentro del libro La Lectura y la Escritura. Para eso contamos con la especialista Isneida Riverol, a quien le damos la bienvenida por aceptar esta invitación. Y de inmediato ya comenzamos con esta entrevista para que usted nos explique de qué se trata, cómo se preparan para dar inicio a este tercer encuentro del libro La Lectura y la Escritura. Bueno, buenas tardes. Nos preparamos arduamente. Ya contamos con 6 conferencias, un foro, 16 resúmenes de ponencias arbitradas, 5 talleres, así que la estructura del tercer encuentro está, digamos que, armada en correspondencia con los 2 encuentros anteriores. Qué bien. Y háblenos un poco de la experiencia de formar parte de un proyecto que tiene como propósito desarrollar el pensamiento crítico en los venezolanos. Ya. Bueno, ha sido una experiencia bien interesante como educadora y por formar parte de un comité académico de la prestancia que tiene este encuentro, ya que contamos como presidenta con la profesora Vanessa Hidalgo, que es la rectora del IBILAB. El doctor Sergio Teijero, que es profesor de UCB, la doctora Vilma Núñez, también docente de esta prestigiosa universidad, magíster Antonio Castro, la licenciada Flor Velasco y mi persona. Hemos estado por 3 años consecutivos involucrándonos con este proyecto tan hermoso que ha iniciado bajo la gestión del director ejecutivo de nuestra institución, el profesor Sadi Arturo Loaiza Escalona, quien ha tenido una iniciativa muy hermosa como docente del área de literatura e involucrándose dentro de lo que es el área de lo que es la bibliotecología y la archivología, además de dando apertura a todas las áreas del conocimiento. Así es, y para hablar de este tercer encuentro del libro, La Lectura y la Escritura, señora Isneida, ¿cómo fue el proceso para aquellas personas que decidieron formar parte del encuentro, el proceso de inscripción? Indíquenos también, bueno, el aproximado de los talleristas ya inscritos. Poder participar como conferencista o ponente, primeramente como conferencista debes tener un alto nivel académico, doctor, postdoctor. Las ponencias, bueno, nivel universitario en cualquier área del conocimiento y especialista en ciertas áreas. Por ejemplo, este tercer encuentro, el profesor Loaiza ha querido desarrollarlo en el marco de lo que es la preservación de lo digital. Tenemos como conferencia principal a un conferencista que ha manejado mucho este tema, que es Luigino Bracci. Tenemos conferencias que van a ser abordadas por la profesora postdoctora Julia Alcibiade, la doctora Mila Alcibiade, el profesor Sergio Teijero, postdoctor también en el área de ciencias sociales. La misma profesora Vanessa, que también va a dar una conferencia, y bueno, y los distintos ponentes son del área de comunicación social, educadores, personas que vienen de distintas partes de Venezuela, que eso me gustaría dejarlo aclarado, vienen de Falcón, de Bolívar, de Zulia, de Guárico. Bueno. Bueno, es importante destacar también que para llevar a cabo la realización de este evento, el comité organizador que preside el profesor Sadi Loaiza y el comité académico que preside la profesora Vanessa Hidalgo, se han planteado un amplio y abarcativo temario en el que pueden insertarse los y las promotoras de lectura y la escritura, bibliotecarios, bibliotecólogos, archivólogos, docentes, historiadores, sociólogos, antropólogos, especialistas en el patrimonio cultural, estudiantes en ciencias de la información, entre otros. La temática serán abordadas, bueno, a través de conferencias, foros, talleres, carteles de mesas, redondas, donde se presentarán los trabajos desarrollados por los ponentes. Bien, recordemos que hoy en Biblioteca Viva tenemos como invitada a la especialista Eneida Riverol, y para ella estamos hablando acerca del tercer encuentro del libro, la lectura y la escritura. ¿Cómo fue el procedimiento para aquellas personas que decidieron formar parte del encuentro, el proceso de inscripción? Indíquenos un aproximado de los talleres ya inscritos, pues. Ya, contamos con 5 talleres que van a abordar distintos temas de las áreas del conocimiento, sobre la fotografía, sobre la promoción de lectura, sobre el abordaje del libro. Respecto a la inscripción, estamos recién en ese proceso del llenado de las planillas de inscripción, porque hemos hecho alguna modificación, cada año vamos mejorando sobre la experiencia de la versión anterior, y hemos acordado colocar ciertos indicadores que nos permitan cierta investigación post-evento. Entonces, a efectos estadísticos, hemos hecho una modificación en la planilla de inscripción y recién se ha colocado este fin de semana al acceso, pues, de todos los usuarios y todas las personas interesadas en inscribirse. Es decir, que no está abierto solamente a la parte de los académicos o de las personas que tengan algún tipo de formación académica, sino que también pueden participar el poder popular. Totalmente. Okay. De hecho, el evento es totalmente gratuito. Qué bueno. Para que pueda ser accesible para todo el mundo interesado en aprender un poco más. Qué bueno, qué bueno. Además, lo felicito. Pero antes, ¿qué podemos destacar de diferente de los encuentros anteriores? No de mejor, porque cada quien como que vamos cada año perfeccionando cosas y viendo las deficiencias, las debilidades y las fortalezas. Pero ¿qué podemos diferenciar este encuentro de los dos anteriores? Nuevos ejes temáticos que versan en torno a la preservación del documento digital, que es la preocupación actual del director ejecutivo. Claro, claro, preservación como siempre. Además, aquí tenemos cualquier cantidad de colecciones, manuscritos. Qué bien. Bueno, interesantísimo, además importante como siempre, la biblioteca abierta al público de todo tipo, instruido, no instruido. Eso nos contenta. ¿Algún comentario antes de cerrar esta entrevista? Porque ya quiero escuchar música, pero algún comentario que quiera anexar, alguna inquietud. Bueno, recién esta mañana mandamos a colgar la tercera circular dando una extensión a todas aquellas personas interesadas en presentar ponencias. Nos han llamado personas de distintos lugares del país y del exterior también, por cierto. Una de las conferencias es desde Ecuador, desde una docente de allá. También, entonces quería comentarles que tienen hasta el día domingo, que es 17, si mal no me equivoco, para que puedan presentar sus resúmenes para que vaya a proceso de arbitraje. Ok, la invitación ya la extendimos hasta el domingo. ¿Cuál sería el horario para que las personas lo sepan?

Y es así como podemos identificar una cadena falsa de una real en las redes sociales. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Poderes creadores del pueblo. Nicolasa Pinto, cantora, bailadora y tallerista, nació en Río Chico, Estado Miranda. Yo no soy de por aquí, yo vengo de Barlovento. Si tú supieras mi vida lo que tú me estás diciendo, yo no te quiero cantar porque tú no tienes remedio. Vamos a cantar, mi negra, vamos a cantar para acá. Acompáñame y te digo, porque vamos a celebrar. Ole, ole, ole, hola. San Juan Bautista, mi vida, yo te vengo a cantar. Se llamaba Benita Pinto, era una cultora, ella bailaba mina, cantaba velorio de cruz, bailaba joropo, tocaba tambor, y ahora quedé yo en ese legado que me gustó porque el Barlovento es lo que llevamos todo en la mano. A los 12 años preparé un grupo que se llamaba Las Niñas del Campo, bailábamos tambor y entonces nosotros nos llevaban hasta Curiepe. En mi tierra hay cultores que todavía quedan viejos. Allá estaba un señor que lo llamaban Olegario Machado. Él bailaba la burra. Benito Urbina, que vivía en Río Chico, él tenía un conjunto. Él cantaba en la Sepia Boy de San José. Entré a Venezolana Televisión en el 81 como auxiliar de Servicio General. El maestro Simón Díaz me llamaba para que hiciera como micro. Estaba Coquito, Chumita Chiquito. Me gradué en la Universidad Central. Tengo mi fundación, se llama Fundación Burras y Burriquitas Amigas de Miranda. Poder creador del pueblo es una cosa muy grande porque uno va creando mucho conocimiento. Soy Nicolasa Pinto, nací en el silencio de Río Chico, Estado Miranda, el 6 de diciembre del 1948. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. El Museo de Bellas Artes celebrará este año su primer centenario y simboliza para el público una gran experiencia formativa con la exposición Entre la estética, el comercio y la vida cotidiana, obra inspirada en el trabajo artístico en cerámica desarrollado en el continente asiático desde la antigüedad y hasta el siglo XIX, reseña la Agencia Venezolana de Noticias, ABN, en su portal web. Piezas elaboradas bajo la técnica de alfarería, monocromos, obras de porcelana azul y blanca, entre otros elementos, forman parte de este segmento cuya investigación y montaje ha contado con el apoyo de la arqueóloga venezolana Leila Delgado. Fue enviado una aeronave de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con 10 toneladas de insumos, iniciando el puente aéreo para nuestros hermanos de la República de Cuba, informó el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol. Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Reverol supervisó las labores de carga de la aeronave, que partiría hacia la isla para apoyar las labores de ayuda tras los daños ocasionados por el huracán Irma, que afectó la costa norte de Cuba y provocó 10 fallecidos. Durante la jornada, estuvo acompañado del encargado de negocios de la Embajada de Cuba, Luis García Trujillo, y la vicepresidenta de riesgo, Rosalba Navas. Reverol expresó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó iniciar este puente aéreo para apoyar en todo lo posible al país hermano, que siempre ha sido solidario con el pueblo venezolano. Destacó que la cooperación en el contexto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América nació precisamente en Cuba, un pueblo al que Venezuela siempre le agradecerá. La 1:24. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Bien, estamos de regreso con mucho más en nuestro espacio radiofónico, el libro y la lectura, Biblioteca Viva. Adianés, llegó el momento de disfrutar del segmento Libros Raros y Algo Más. Trabajo realizado por Tania Oropesa, integrante de la Oficina de Comunicación e Imagen de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Escuchémoslo. Libros Raros y Algo Más. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a su espacio Libros Raros y Algo Más. Quienes habla, Tania Oropesa, como siempre agradecida y encantada de estar con ustedes. Hoy estaremos hablando del escritor venezolano Enrique Bernardo Núñez y sus manuscritos que se encuentran resguardados en los espacios de la Biblioteca Nacional. Para esto vamos a hacer una cita de su libro La ciudad de los techos rojos. Las tierras donde hoy se halla la iglesia y la plaza de la Candelaria y sus alrededores fueron concedidas al regidor Baltasar de Soto, natural de Sevilla, en el año 1693, a condición de pagar anualmente a los propios de la ciudad la cantidad de 8 reales plata. Estas tierras formaban una meseta y arrancaban desde las barrancas del río Anauco al oriente, hasta unas lagunillas al poniente y desde el camino de Petare por el lado sur hasta una hollada y cañada al norte, lindantes con cerrajones y vertientes de la serranía, o sea, un total de 44 manzanas. Y así cerramos esta cita. Hoy estoy acompañada nuevamente del poeta Gabriel Saldivia, quien es el encargado de la sala Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Para seguir hablando de los manuscritos y en especial de esos ológrafos venezolanos del siglo XX. Bienvenido, poeta Saldivia. Bueno, ¿qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hoy estaremos hablando del escritor venezolano Enrique Bernardo Núñez y sus manuscritos, estos que se encuentran resguardados en los espacios de la Biblioteca Nacional. Núñez nació en Valencia en el año 1895. Fue periodista, ensayista, historiador, cuentista y primer cronista de Caracas. Vamos a conocer más de este insigne escritor venezolano. Mira, cuéntanos un poco cómo llegan esos manuscritos a la Biblioteca Nacional. Esos manuscritos, todo el archivo de Enrique Bernardo Núñez llega pues a través de contacto con su familia, de una donación de los manuscritos. Todos suman un total de 120 cajas de archivos, las cuales contienen pues manuscritos ológrafos originales, libretas de notas, manuscritos mecanografiados, pruebas de imprenta, etcétera, etcétera. Este archivo es de vital importancia para cualquier investigador, cualquier estudioso que necesite profundizar, ¿verdad?, que quiera profundizar en la obra de nuestro insigne escritor, cronista Enrique Bernardo Núñez. Bien, y entre esa gama de manuscritos de este escritor venezolano, ¿cuál sería ese relevante que podríamos mencionarle a nuestros oyentes? Claro, mira, lo que pasa es que tú revisas el archivo de Enrique Bernardo Núñez y de pronto buscas alguna obra en especial como La ciudad de los techos rojos, Bajo el Samán, Cubagua, entre otras tantas, y te vas a perder un poco en ese enjambre de papeles sueltos, de libretas y todo, porque Enrique Bernardo Núñez, algo se puede verificar a través de su archivo, es el empeño, el oficio de escritor. Tú puedes conseguir en el archivo de Enrique Bernardo Núñez inclusive recortes de prensa, o sea, artículos que ha publicado, pero que él luego le hace otras correcciones. Así como puedes encontrar también las galeradas o pruebas de imprenta con interesantes correcciones que hace el escritor sobre sus textos, ¿no? ¿Qué son las galeradas? Las galeradas son lo que se llaman pruebas de imprenta, ¿no? Tú ibas, llevabas un libro a editarlo, entonces te daban unas pruebas de imprenta, que es una columna larga, o sea, unas tiras largas, lo que llaman. Entonces, y ahí comienza a corregir. Y eso es lo que va después al editor, a la imprenta, acatan esa corrección y después viene la edición definitiva. A través de todos estos manuscritos se puede verificar el ahínco y la seriedad de este gran escritor venezolano. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa musical escuchando Caracas, Caracas, de la agrupación Un Solo Pueblo. Y enseguida regresamos con Libros Raros y Algo Más aquí en Biblioteca Viva. Libros raros y algo más. Nuestro escritor ha sido inspirador para otros escritores, para otros venezolanos. Sin duda alguna, la obra del cronista, periodista, novelista Enrique Bernardo Núñez es una referencia obligatoria para escritores, para cronistas, y quien quiera incursionar inclusive en datos históricos. Enrique Bernardo Núñez, a través de sus crónicas, comienza a sumar unos datos, sobre todo sobre la ciudad de Caracas, que eran prácticamente inéditos para el momento cuando él los escribe. Pero otra cosa, también escribe otros artículos sobre muchas áreas. Por ejemplo, los árboles en la ciudad de Caracas. Enrique Bernardo Núñez, a partir de 1922 hasta 1930-40, escribe una cantidad de artículos de prensa donde pone en evidencia de cómo fueron talados los árboles en la ciudad de Caracas. No uno solo, de ellos es el Samán, creo que fue uno de sus últimos escritos. Y si tú te pones a ver los títulos de él, Bajo el Samán, etcétera, ¿no? Entonces, una preocupación de Enrique Bernardo Núñez por los árboles. Entonces, así, sobre esta, digamos, este aspecto de Enrique Bernardo Núñez, el profesor Trino Borges escribe un libro que se llama Árboles, crónica de una ausencia. Y es un libro que lo que hace es una compilación de los artículos de Enrique Bernardo Núñez que tratan precisamente de la tala indiscriminada de árboles. O sea que sin duda alguna podemos decir que Enrique Bernardo Núñez fue un ambientalista 100%. ¿Cómo no? En un momento dado, cuando el positivismo se estaba arraigando en toda Latinoamérica, donde las ciudades más afectadas fueron Caracas, Bogotá, Buenos Aires y Río de Janeiro. Pero aparte de todo esto, los archivos personales son muy importantes. Cuando se trata de un escritor como él, imagínate tú vas a conseguir un enjambre, es un tejido de cosas. Porque hay libretas, papeles sueltos con correcciones, y es interesantísimo. ¿Tienen acceso las personas a la Biblioteca Nacional a conocer estos manuscritos? Acuérdate que nosotros en la Biblioteca Nacional tenemos, dentro de nuestras funciones, pues está también la de divulgar esos archivos. Están a la orden para la consulta de investigadores, estudiosos que quieran ahondar más. No solamente en la obra de Enrique Bernardo Núñez, sino en sus procesos íntegros de escritura, en su universo, vamos a decirlo así, como escritor, como un ser humano sensible, como un gran venezolano. Eso hay que hacer hincapié. Él demostró en toda su obra y en todo su archivo, él es un gran venezolano. Bueno, un placer de tenerlo de nuevo acá en nuestro espacio de Libros Raros y Algo Más, Poeta Saldivia, de verdad, encantada de estar con usted. Bueno, ha sido un placer de estar acá, nosotros nos despedimos hasta nuestro nuevo encuentro aquí en Libros Raros y Algo Más. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre estaremos al aire para divulgar el acervo documental, el patrimonio documental de nuestro país. Muchas gracias. Libros raros y algo más. Maravilloso, tuvimos el placer de escuchar la vida y obra del escritor Enrique Fernando Núñez, un personaje, Laura. Es así. Bueno, muchas gracias, Tania, por tu participación. Disfrutemos de la pieza musical Canción que enciende, de Florentino Primera, José Delgado, José Paredes y Cabay. Esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende, que es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar que hay otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea motivo para andar más allá. Y cierra. melódica que abona con latidos, la mecha pura de un amor que prende, que no se entiende, sentimientos y emociones que no se medirán matemáticamente. Hay que empezar a reflexionar, actuar en armonía, pasear el ego, abrazar la paz, perfecta en cada día. Eres tú, pero formas parte del gran combo natural. Sigue, renuévate y vuélvete infinito al pensar con convicción. No por esperanza es avanzar, borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar. Sin prejuicio y sinceramente, vente juntos somos la llama que enciende. Así esto no te enciende. Canción que enciende. Esta que prende. Sabrosísima canción que enciende de Florentino Primera. Bueno, Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Seguimos con más y a continuación tendremos un contacto directo con la coordinadora de Biblioteca Nacional del Estado, Lara, la compañera Jacqueline Bello. Buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jacqueline, encantadas de tenerte con nosotras vía telefónica y tener la oportunidad de que des a conocer el trabajo realizado por tu coordinación en el Estado Lara. De inmediato, háblanos de cuál es la programación que se desarrolla, las actividades de promoción, animación de la lectura. Ok, bueno, inicialmente, bueno, complacida por la oportunidad de darnos a conocer un poco más las actividades que estamos realizando en el Estado. Y de manera general hemos estado articulando y fortaleciendo el trabajo de las bibliotecas comunitarias, así como también los talleres de promoción de lectura para la parte de las escuelas, instituciones educativas a nivel de liceo, también fortaleciendo los grupos estables literarios. Y también tenemos nosotros dentro del espacio, nosotros estamos ubicados en el Museo Barquisimeto y allí tenemos una pequeña sala infantil donde hacemos las visitas guiadas, de manera que estamos combinando la parte histórica con el conocimiento del espacio, más la parte de promoción de lectura para los niños y niñas que se acercan allí. Muy bien, vienen escuelas, también vienen chicos, chicas de la comunidad, y que estamos allí tratando de que la gente y sobre todo los niños se enamoren de lo que es el hecho lector como algo placentero. Diversas estrategias hemos estado utilizando, la parte de pintura, desde la literatura, desde las artes visuales, para promocionar la parte de lectura. Y en esta época vacacional, esa sala infantil a la cual ustedes nos comentaba, ¿cómo fue la aceptación por parte de los niños, niñas y adolescentes que asistieron en esta promoción de lectura? En la época vacacional quisimos combinar lo que es la parte de promoción de lectura con la parte musical. Allí tuvimos el apoyo también de la gente de Misión Cultura, un facilitador del área de música nos apoyó en eso, y lo que hacíamos era combinar las dos cosas, él con la parte musical y nosotros con la parte de promoción de lectura, y de verdad que se logró un trabajo bien bonito con los chicos y chicas que asistieron. Buenísimo, señora Jacqueline. Bueno, encantada, ojalá algún día podamos conocer esa biblioteca del Estado Lara. Muchísimas gracias, compañera Jacqueline Bello, por la información que nos brindó. Bueno, vamos a seguir con más música. Acompáñanos a escuchar este tema de Silvia Rodríguez, Mariposas. Suave y pequeña, con alas blancas, yo ni te miro, para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas y ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas, tu tiempo es ahora una mariposa, la besita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Aquí seguimos y continuamos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. En este momento haremos un recorrido por las noticias más destacadas del acontecer bibliotecario. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Poder Laboral se organiza en los espacios de la Biblioteca Nacional. Con el propósito de crear espacios que tengan como función la formación e incremento de conocimientos que favorezcan la consolidación de la ciudadanía política, los trabajadores y trabajadoras del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas han habilitado espacios para el intercambio de saberes y opiniones, con el principal objetivo el bien común y la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Todos los martes desde las 10 de la mañana hasta las 2 p.m. se abordan los diferentes temas del acontecer político e histórico de la nación. Para esta actividad se tienen invitados de relevancia que aportan sus conocimientos para el debate colectivo. El pasado miércoles 6 de septiembre la ponencia estuvo dirigida por Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En su participación, Isaías Rodríguez conversó sobre la constituyente y su trayectoria histórica. Sadi Loaiza, la lectura es un derecho humano fundamental. El pasado 8 de septiembre, el profesor Sadi Arturo Loaiza Escalona, director ejecutivo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, asistió en calidad de invitado al programa radial La Voz de la Defensoría, transmitido por la radio educativa 1050M, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación. El espacio fue propicio para el intercambio de expectativas de cara al acontecer cultural y educativo, como garantía de los derechos humanos en Venezuela. En tal sentido, Loaiza y Delgado conversaron sobre la lectura como un derecho garantizado por la Biblioteca Nacional, institución que arribó a los 184 años resguardando el acervo cultural y la memoria bibliográfica y no bibliográfica del pueblo. Carta de Jamaica, documento historiográfico de suma importancia. El pasado 8 de septiembre en la Sala Hugo Chávez Frías de la Biblioteca Nacional se realizó un conversatorio sobre la Carta de Jamaica, documento con gran trascendencia histórica y política, que fue escrito por Simón Bolívar el 6 de septiembre del año 1815 en Kingston, capital jamaiquina. en la que se exponen las causas que provocaron la pérdida de la Segunda República en Venezuela. La actividad estuvo dirigida por el historiador e investigador Manuel Almeida, quien resaltó la fuerza de dicho documento. Con alegría y diversión concluyó el programa Aventuras en Vacaciones. El pasado viernes 8 de septiembre, la Sala Mamá Rosa finalizó las actividades del programa Aventuras en Vacaciones. Los más pequeños de la casa pusieron en manifiesto sus emociones, experiencias y aprendizajes que vivieron durante las 7 semanas de duración, que estuvo cargada de diversión y muchas aventuras. La idea de la institución es habilitar espacios para la recreación y la adquisición de conocimientos. Dicha acción resultó ser una inolvidable experiencia. Estos infantes participaron y aprovecharon al máximo cada uno de los proyectos realizados pensando en su formación y diversión. Hasta aquí el resumen semanal de Biblioteca Viva. Informó para ustedes Fabiola Cecín. Gracias por habernos acompañado. Bueno, Laura, amigos oyentes, lastimosamente llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva. Nos volveremos a ver, compañeros, a encontrar el próximo martes para recorrer el mágico mundo de la lectura. Por aquí, Alba Ciudad 96.3 FM. Así es, agradecidísimos con todos nuestros usuarios y usuarias por ser parte de Biblioteca Viva. Por eso les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter, @biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, por Instagram, @biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerden que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gov.ve. Bueno, los dejamos con el tema musical Levanta la Cara, de Omar Acedo. Disfrútenlo. Siempre me pregunto, ellos quiénes son, los que simplemente odian sin tener razón. ¿Por qué soy del pueblo? ¿Por qué pueblo soy? Porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos? Los que hoy me señalan con indiferencia o como se les da la gana. No somos distintos, pero nos separa ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer la tregua por la paz y por amor. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada pa' apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Tuvimos un sueño, fue la libertad la que a nuestro pueblo le dio la capacidad de ser soberano para decidir por qué, dónde, cuándo y cómo es que quiere vivir. Creo que hace falta entendimiento